me enamoré de una vieja y por interés de la plata. Me enamoré de una vieja por interés de la plata, pero me anduvo saliendo el tiro por la culata y el tiro por la culata. A la primera palabra y le pedí para un pencazo, me dijo mi hijito lindo, ¿acaso me da un abrazo? ¿Acaso me da un abrazo? A la segunda palabra y le pedí 500 pesos, me dijo mi hijito lindo, ¿acaso me da y un beso? ¿Acaso me da y un beso? A la tercera palabra y le pedí para un abrigo, me dijo guacho culebra, cuando te cases conmigo, cuando te cases conmigo. No me quedó más remedio que hacérmele bien el tonto, le dije viejita linda, casémoslo lo más pronto, casémoslo lo más pronto. Y cuando ya los casamos, buena con la vieja tuerta, resulta que no tenía ni a dónde caerse muerta, ni a dónde caerse muerta. Señores y señoritas, no se casen por la plata. Señores y señoritas, no se casen por la plata, porque les puede salirle el tiro por la culata y el tiro por la culata.